Decenas de personas han muerto y más de 50 han resultado heridas en un ataque al oeste del país. La coalición liderada por Arabia Saudí ha lanzado dos bombardeos en un mercado y un hospital de la región controlada por los hutíes, con los que mantienen un conflicto armado. El bombardeo ha causado la muerte de civiles que paseaban por la zona y pescadores que se encontraban cerca del mercado, próximo a una zona costera. También han muerto trabajadores de emergencia que acudieron al lugar para socorrer a las víctimas. La región donde se ha producido el ataque se encuentra actualmente en manos de los hutíes. Las fuerzas del gobierno, con el apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudí, iba a lanzar en junio una ofensiva para recuperar la zona, pero se detuvo por intervención de la ONU.